Amor, ¿por qué me hiciste daño? Yo no pensé que en poco tiempo acabaría todo. Nunca me imaginé que el brillo que veía en tus ojos y todo lo que prometías era una mentira. Pero yo sé que pronto alguien te va a hacer lo mismo. Te hará sentir de maravillas como tú conmigo. Después que te haya enamorado, te echará un abismo. Olvidarte, sé que es imposible porque en todas partes está tu recuerdo y no puedo borrarte. Sé que es imposible porque yo no quiero olvidarte. Olvidarte es como quitar las estrellas del cielo. Ya no habrá más luz y todo queda negro. Porque tú iluminas en mis pensamientos. Quiero amarte y sentir que tú acaricias cada parte de mi cuerpo. Si pudiera te olvidara, pero juro que no puedo olvidarte. Sé que es imposible porque en todas partes está tu recuerdo y no puedo borrarte. Sé que es imposible porque yo no quiero olvidarte. Olvidarte. Para la niña Valentina Álvarez y su papá. Recuerdo que en el primer beso cerraste los ojos. Recuerdo que el último beso casi quedó solo. Y la tristeza de mi alma mojaba mis ojos. Recuérdame si esta canción te toca los oídos. Y no le hagas a otra persona lo que haces conmigo. Porque sé que te va a doler cuando te haga lo mismo. Olvidarte, sé que es imposible porque en todas partes está tu recuerdo y no puedo borrarte. Sé que es imposible porque yo no quiero olvidarte. Olvidarte es como quitar las estrellas del cielo. Ya no habrá más luz y todo queda negro. Porque tú iluminas en mis pensamientos. Quiero amarte y sentir que tú acaricias cada parte de mi cuerpo. Si pudiera te olvidara, pero juro que no puedo olvidarte. Sé que es imposible porque en todas partes está tu recuerdo y no puedo borrarte. Sé que es imposible porque yo no quiero olvidarte. Olvidarte es como quitar las estrellas al cielo. Ya no habrá más luz y todo queda negro. Sé que es imposible porque yo no quiero olvidarte. Olvidarte, olvidarte, je, je. Olvidarte, je, je, je. Olvidarte.